un barco, más o menos de 200 personas se reunieron en el gimnasio municipal de Cama para escuchar, ¿cierto?, al señor alcalde y los concejales, donde expusieron, ¿cierto?, motivos, para aclarar motivos de los por cual se había rechazado la propuesta del alcantarillado. Pero felizmente todo llegó a buen término porque el señor alcalde traía su sorpresa y él dio a conocer que el alcantarillado comenzaba en la primera semana de diciembre y con la misma empresa que había ganado la licitación.